¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Mixtape, el Mixtape número 91. Os saluda Mercedes Herrada con muchas ganas de acompañarte durante una hora de música. Vamos a disfrutar de nuevo de grandes bandas con novedades y clásicos nacional e internacional, llevando como de costumbre el sello también de la conciencia rockera gracias a saltomatarradiorock.com, apoyando a tantas bandas de las cuales vamos a escuchar alguna que otra en el programa de hoy. Desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, emitiendo los martes de 10 a 11 de la noche, como ya sabéis, en asaltomatarradiorock.com, la radio online de rock, y mediante podcast en labeo.cat/podcast/mixtape. Vamos a empezar con un tema muy potente de los Dropkick Murphys, una de las bandas favoritas de una servidora y que ya hemos escuchado en muchas ocasiones en Mixtape. Hoy con el Work Song, tema extraído del álbum Blackout, que cumple 20 años el próximo mes de junio. Yeah, this one's for the workers who toil night and day, by hand and by brain, to earn your pay, who for centuries long past for no more than your bread, have bled for your countries and counted your dead. Desde tierras valencianas nos llega ahora el punk rock americano de Don Cicuta, que han grabado su quinto álbum, The Body Brass, en Criteria Recording Studios de Miami y que han publicado a principios de este mes de febrero. Con este trabajo celebran sus 25 años de existencia y nosotros lo celebramos con ellos, escuchando Maléfica. Descansa en paz. La guerra trae miseria y muchos muertos por doquier. Escuchado al trío Barracuda desde Cien Pozuelos, Madrid, Aitor Ramírez Maldonado a la guitarra y coros, Iván Millán Navarro al bajo y voz, Marcos Gómez Guillén a la batería, con el tema Lorenzo Orsetti, que podéis encontrar en su EP En la calle. Estás escuchando Mixtape en la beu.cat y en asaltomataradiorock.com. Seguimos en Mixtape con Ronnie Romero. I hear the sound in a metal way. I feel the power rolling down the stage. 'Cause only one thing really sets me free. Can be a metal. Ronnie Romero con Metal Days. Esta versión de Manowar, incluido en el álbum de versiones publicado el pasado 27 de enero bajo el título Raised on Heavy Radio, con el que cuenta con muchas colaboraciones como The Gas G, Roland Grepo o Chris Caffery, con más versiones de temas como por ejemplo de Deep Purple, Judas Priest, Iron Maiden, Rainbow, Black Sabbath, Metallica o Masterplan. Nos vamos ahora a Hortaleza, a Madrid, para disfrutar de otro de los temas de H's de su nuevo álbum La Vida Que Nos Pasa, que presentarán el próximo 24 de febrero, por cierto, en Moby Dick Club en Madrid. Vamos a escucharlos aquí y ahora con Creyendo en los Sueños. Nunca te dirás que no lo persigues.

clásico de hoy, Please Don't Touch, del St. Valentine's Day Massacre, un EP conjunto de las bandas Motorhead y Girls' School, publicado el 1 de febrero de 1981 bajo el nombre conjunto de Hurt Girl. Aunque para clásico, también el que vamos a escuchar ahora de Los Suaves, con Siempre Igual, la versión incluida en el doble directo La Noche Más Suave, con el Drogas, Juan Cardé, Boycott, Carlos Escobedo, Shune, Sherpa y Cuchi Romero. Este directo ahora disponible en doble vinilo azul, muy limitado a 300 copias numeradas y que solo puedes encontrar en Santo Grial. Siempre la misma historia, cada día siempre igual.

world of sinners, who is the shame? No crown of thorns, just broken shattered dreams. The tide has turned for all Yeti soldiers on. Memory of the time and place and the Reaper waits. A Crashan con The Reaper. Quedan pocos minutos ya de programa, pero lo suficientes para poder escuchar el último tema de hoy con Hell Reaper, con el tema Warlock Scream and Withered Hex. Así que me despido ya agradeciendo de todo corazón la escucha, recordándote que este mixtape se emitirá de nuevo el sábado de 13 a 14 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y el podcast lo puedes descargar y escuchar en cualquier momento en asaltomataradiorock.com/mixtape y en la bu.cat/podcast/mixtape. Más información y la playlist la encontrarás como siempre en la página web del programa mixtaperadio.online. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo programa.